pues empezamos otra de las radios desde el trajín, desde el mercado de Torrente Gornal, que hoy a día 28 de junio ya se nota en el tiempo, hacen unos calores. Entonces hoy en la radio es la segunda parte de una jornada que ha comenzado primero con un taller al aire libre de reparación de bicicletas. Y ahora planteábamos pues eso, como una charla también más en familia entre los que estamos aquí, abierto a las vecinas que van acercándose al mercado, que se pueden sentar y escuchar y luego participar. Y principalmente, bueno, era una apuesta en común entre el trajín, que somos este proyecto de acompañar iniciativas que quieren comenzar con algún tipo de negocio basado en la economía social y solidaria, y acompañamiento también para la licitación de paradas vacías en los mercados, y es por eso que estamos yendo de semana a semana, de mercado a mercado, trabajando también diagnóstico con los paradistas, etcétera, y activaciones de gente, pues eso, que tiene proyectos que son interesantes para la ciudad y desde otra también mirada y otra práctica. Y por eso nos parecía muy interesante reunir hoy a la gente de LH en Bici, que ahora os presentáis, también con Biciclot, espera, que está por aquí, que bueno, Biciclot, ya igual, como tenéis un poco más voz, no sé si de la experiencia, pero al menos de haber estado en práctica, puesto en práctica durante mucho tiempo también un proyecto en torno a lo que es la bicicleta y determinados valores que se resaltan. Y el LH en Bici es como, bueno, un proyectito algo más reciente, no tanto como Biciclot. Bastante más. Pero que de igual forma también tienes como, bueno, tenéis otro marco, otras posibilidades también, y que en Hospitalet mucho espacio de posibilidad donde ir también trabajando. Bueno, un poco en relación a eso, como quiénes sois, cuánto tiempo lleváis, un poco la entidad, qué es lo que hace, cuál es su identidad, sus propósitos, si queréis como ir comentando, así como para ir conociéndonos, aunque más o menos sí. Ya entre todos vamos tirando, si queréis vosotros el LHBT. Bueno. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Bueno, pues digamos que la Ambici, ¿no? El Hospitalet Ambici, lo acortamos a la Ambici, ¿no? Jugando un poquito con las terminologías. Entonces es un proyecto que nace desde la Saboga, ¿vale? Que es una entidad ecologista que también del barrio del Biche, que lleva pues 30 años prácticamente como entidad. Previamente uh-huh. fue el grupo ecologista del Biche, luego fue cambio de nombre a la Saboga, y ahora digamos que desde la Saboga se quiere hacer como un proyecto integral que el centro es la bici, ¿no? La Saboga no deja de ser una entidad de usuarios de bicicleta y que toca mucha parte de temas de ecología y etcétera, ¿no? Tiene como muchas citas en el año que son como troncales, ¿no? En la actividad de la Saboga, y queremos a todo esto queremos sumarle pues este proyecto integral de bici, en el que, bueno, siempre nos hemos mirado, ¿no? En Biciclot, porque es el referente en esta ciudad y en parte de, ¿no? De el referente de un proyecto así, pues, de sobre la bici, pues, uh-huh. llevan 30 y pico años en el tema, o sea que, y bueno, y un poquito esto, ¿no? Empezar a realmente a considerar la bici como una alternativa real dentro de las ciudades, y más estos días quizás se nota con más razón, porque este calor que nos está pegando encima, pues no solo es África, que viene el, ¿no? el airecito, la calicha, ¿no? Que digan, pero el calentamiento global es una realidad y es algo que llevamos tarde, porque vamos muy tarde, pero hay que ponerse mucho, mucho las pilas, y sobre todo en una ciudad como tan densa, como densamente poblada como es Hospitalet. Claro. Sí, Servín, ¿quieres añadir algo? Sí. Bueno, pues yo creo que faltaba algo así en Hospitalet, y también con este objetivo que tienen los diferentes colectivos y grupos que quieren observar los cambios que está pasando en Hospitalet sobre patrimonios, espacios y naturaleza que existe en Hospitalet, y con el perspectivo que tenemos, que es Barcelona, podemos ver que va a ser un futuro parecido a Barcelona, y animar a la gente a usar la bici más que antes, más y más. Es un medio que tú, cuando paseas, observas más que bus o metro, puedes parar, observar más, informarte, y eres como una persona más activa, naturalmente. Aparte de parte que es sobre medio ambiente, es algo, puede servir como algo muy activa socialmente. Uh-huh. Y siempre faltaba algún núcleo que esté muy activa en plan ciudad de Hospitalet. Muy bien. Pues, Biciclot, ¿quieres presentar un poco a la entidad? Sí, hola. Bueno, gracias por invitarnos a esta charlita aquí en Hospitalet. De hecho, es una ciudad que no tenemos mucha tirada, no sé por qué, pero bueno, siempre es un buen inicio. No es verdad, porque Hospitalet y Barcelona son como ciudades como muy hermanas, y a la que no te enteras ya estás en Hospitalet, y es verdad que la cruzamos, y es verdad que colaboramos y hacemos actividades también aquí, pero bueno, está fuera y lejos y al mismo tiempo muy cerca, y bueno, sabe mal, ¿eh?, de decir esto, porque nosotros como cooperativa, de hecho, estamos en una fase de ganas de integrar y de conocernos y de buscar alianzas. De hecho, empezamos con una alianza frustrada, lo que me lleva a pensar de que el proyecto de la unión de Saboga con, ¿no?, usuarios de la bici, es un recuerdo de nosotros hace muchos años, en el cual un intento de unirnos o de ampliar una entidad ecologista a tener ahí dentro un grupo de trabajo que pudiera darle más color a esta misma entidad, darle servicios, darle oportunidades de crecer y de prestar servicios cuando fuera necesario. Bueno, pues no pudo ser en los años 80, ¿no? Y bueno, de ese frustramiento inicial salió Biciclot como un grupo de trabajo en el cual nuestra raíz era, ¿no?, el activismo y el ecologismo sobre bicicleta, y fuimos creando toda la gama de actividades y servicios que lo que iban a hacer era solventar muchas de las trabas o necesidades que tenían las ciudades para ir en bicicleta. Entonces, cuando se estaba reivindicando pues que en la escuela se aprendiera bicicletas, pues nosotros estábamos enseñando en las escuelas a llevar bicicleta. Cuando se decía pues que, no sé, y fuimos creando una serie de servicios base principalmente a la formación y a la autoformación de unos jóvenes que éramos unos aficionados a la bicicleta, pero que nos necesitábamos recorrer mucho campo en autoformarnos profesionalmente y con la gestión también de la entidad y la cooperativa, ¿no? Porque tampoco sabíamos. Y bueno, en esto estamos aún, ¿no? Porque ahora, en esta época más reciente, con este proyecto del Bicihub de Barcelona, lo que está dando de sí este proyecto, que bueno, lo impulsamos nosotros, pero que rápidamente se ha hecho de mucha gente y de muchas entidades, y esto nos da como muchas ganas de poder llevar 30 años más el nombre de Biciclot como, como una entidad a la cual, bueno, ha ido haciendo cosas, pero que estábamos ya en una fase de también, ¿no? De continuar, no de disolvernos y de ponernos en otro plan, sino de seguir proyectando, pues eso, 30 años más y justo en procesos internos de plan estratégico, de formación, de empoderamiento de todo un grupo de, también de mujeres que están trabajando en Biciclot y que cada vez más están comandando también la entidad, ¿no? La cooperativa. Es decir, aún estamos creciendo, ¿no? No, es interesante, ¿no? De alguna, yo no sabía que los inicios habían estado de alguna forma también ya, o sea, como comenzaron con la de alguna forma con la relación con la Saboga y bueno, y a partir de ahí ya fue evolucionando y tomando su propio rumbo, pero oye, como posibilidades de vinculación siguen existiendo en el presente, supongo. Y el hecho de se pregunta como vosotros, el hecho de convertiros en cooperativa, ¿es algo que teníais desde el inicio pensado y por qué? Sí, teníamos el inicio pensado, pero inicialmente no nos atrevíamos y empezamos constituyendo una asociación de usuarios, que era una asociación que enseguida empezó a facturar y a contratar a personas y vimos que enseguida podíamos ya pasar a formar parte de una empresa que tuviera este tipo de actividad, que uh-huh. como asociación no nos sentíamos muy cómodos porque no era una entidad abierta, sino que los que se añadían a esta asociación eran porque querían trabajar básicamente en la asociación. Entonces rápidamente hicimos el cambio a la cooperativa, que de hecho es una transición como muy tranquila y como muy natural, porque las asociaciones ya funcionan como una, de hecho, como una empresa de la economía social. Tenemos uh-huh. nuestro consejo rector, nuestras asambleas, y básicamente es, bueno, que digo que la transición fue como muy normal y muy natural. No, bueno, claro, lo mejor, ¿no? Y claro, porque es como teniendo 34, no sé. Ya. claro, es como, al menos desde la visión actual, ahora sí se ve que hay de nuevo cierto boom con todo el tema, o bueno, concienciación con el tema de la economía social y solidaria o el cooperativismo como forma también de trabajo, de relación. Supongo que cuando empezaste, yo no sé cómo qué panorama había y también como cuál fue esa evolución, ¿no? Si como dices al principio tranquilo y de qué manera fuisteis estabilizando ese trabajo que ibais sacando. Sí, fue muy, muy fácil porque supimos también en ese momento acompañarnos bien y de hecho en ese momento tan crucial estábamos en un proyecto además de un espacio compartido en el cual invitamos por ejemplo a una cooperativa de mensajeros que es Trébol Missatges, que ya en esos tiempos empezaban a ir en bici para sus trabajos de mensajería urbana, ¿no? Y con otras cooperativas también nos nutrimos un espacio que a nosotros se nos hacía grande porque también hacía falta pues eso, reinvertir en la rehabilitación, ¿no? Algo parecido a lo que ha pasado ahora muy recientemente con el BiciHub, ¿no? Son historias que se repiten. En ese caso, fue un motivo más para que hiciéramos el paso como muy bien acompañados de estas cooperativas que teníamos al lado, ¿no? Y ahora, visto un poco en perspectiva, pues lo estamos, bueno, de hecho en nuestra trayectoria hemos estado acompañando a proyectos similares a Biciclot que han empezado y que, bueno, y no solamente localmente en Barcelona, en Cataluña, sino también pues en Zaragoza con la ciclería, por ejemplo, o en Vitoria donde hemos podido ir a desempeñar un trabajo que se nos había pedido, hemos dejado como un legado con otro nombre, que es en este caso otra cooperativa local que han desenvuelto este trabajo que nosotros iniciamos, y a partir de allí se han ellos desenvuelto, ¿no? Esto ha pasado en Manresa, ha pasado en Tarrasa, estamos intentando también llevarlo a cabo, ayudando a Granollers, que es Granollers también pedala también a transformarse en cooperativa, los de Sant Boi, Son Bici, pues también hemos estado trabajando con ellos. Entonces nos viene muy bien poder estar aquí hoy también para dar ánimos y poder dar toda la ayuda posible también a esta transformación, ¿no? De esa boga, no sé si ya tiene nombre este proyecto. Bueno, de hecho el proyecto es la Envisi, que nace dentro de la Saboga, y de momento estamos haciendo, bueno, eso, actividad como la entidad es la Saboga, pero el proyecto dentro de, pero bueno, que el día de mañana, pues si hacemos esta transformación, seguirá siendo el Envisi. Y en relación a, claro, como vosotros actualmente, ¿qué espacios de trabajo o de donde incidir os estáis planteando comenzar? O sea, sabiendo que el proyecto está como sí, reciente, el proyecto está iniciando, en un momento muy incipiente. De momento estamos abiertos los jueves por la tarde, de 6 a 9, más o menos, o a 8, depende de también la afluencia de personas, en el local de la Saboga, en Avenida América 176. Y estamos también, pues, dándole un poco de cancha ahora mismo, por lo que nos toca, es arreglar unas cuantas bicis para poder dejar bicis cuando hacemos alguna salida o alguna bicicletada, alguna bici de segunda mano que podamos no vender, sino, bueno, porque tampoco ponemos precio a nada de momento. Pero bueno, y cositas así. Lo que sí nos apetecería, pues, como bien refería Pera antes, pues, ¿no?, el dar ese pasito de como entidad, quizás de los colegios, pues poder hacer el circuito de un circuitos de para, pues, esto, aprender a ir en bici, circuitos de seguridad vial, cosas así como muy muy necesarias, y que apenas necesitas una gran infraestructura, porque, o sea, son los pequeñitos pasos que hacen que mucha gente pueda coger la bici y ya educar en ¿no? El otro día salía como una noticia que hay como 40%, un 40% menos que antes, que hace unos años, de jóvenes que se sacaban el carnet de conducir a los 18. Pues todas estas cifras ya van bajando. Bueno, son cosas que, ¿no?, que de aquí a cierto tiempo, pues esa gente o esas personitas en el cole que están aprendiendo a ir en bici y están aprendiendo a circular, pues el día de mañana, para moverse por su ciudad, una ciudad como es Hospitalet, que por un poquito en forma que estés, no tienes problema en llegar a ningún sitio de la ciudad. Pues son estas pequeñas cosas, ¿no?, que vamos a ir haciendo, o que vamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, pues que puedan ir dando, pues, este, ¿no?, esta construcción del proyecto. Y vamos también hacer mucho hincapié en estas salidas puramente lúdicas, de juntarnos, ir publicando de vamos a hacer una salida, o a gente, por ejemplo, que nos hemos encontrado al hacer estas bicicletadas, que ellas solas no cogen la bici, y el hecho de ir en grupo les facilita mucho el poder coger la bici, ¿no? Es decir, no, es que yo no cojo la bici porque me da miedo. Es decir, claro, te da miedo. O sea, entonces, estos acompañamientos son fantásticos para que la gente, pues, coja esa confianza y se empodere a poder coger la bici y circular por su ciudad en bici sin tener que ni pedir perdón a nadie porque vaya en coche. ni, ¿no? Ni, bueno, vamos en bici, vamos todas juntas y hay que disputarle realmente el espacio público al coche. Es que no lo podemos hacer de otra manera. Claro. No digo que ha sido gracioso porque cuando has dicho su ciudad, lo has dicho tan rápido que yo he entendido suicida. Cuando has puesto suicida por la... Y por eso te quería preguntar, ¿cuál es la situación actual, ¿no? Como de la ciudad, o sea, ¿cuál es la situación actual de la bicicleta en lo que es la ciudad de Hospitalet, por ejemplo? O sea, ¿de qué manera esto tiene presencia o no en bueno, la conducción, en las vías adecuadas para ello? Bueno, Hospitalet, bueno... ¿Y qué se podría mejorar? Yo venía a preguntas un poquito más fáciles. ¿Qué se puede mejorar? Se puede mejorar todo, absolutamente todo lo que hay es mejorable y es bastante fácil de mejorar. El carril bici o la red de carriles bici de Hospitalet está planteada hace... Es un proyecto que estuvo planteado hace muchísimos años. Es un proyecto caduco ya de entrada porque se pensó el carril bici en una época y se está implantando en otra totalmente desfasado. Entonces, estamos acostumbrados a coger lo que no quiere Barcelona, normalmente, lo que no quiere Barcelona en cuanto a ciudad, Hospitalet lo va recogiendo. No en cuanto a entidades, sino el modelo de negocio de ciudad. El modelo malo es el que adopta, ¿no? El modelo capitalista es el que adopta Hospitalet. Por lo tanto, ya que se lo toman de ejemplo para según qué cosas, estaría guay también que lo tomaran para el tema de movilidad sostenible, porque la gran mayoría o muchos de los carriles bici que están en Hospitalet van por la calzada, o sea, no van por la calzada, perdón, van por la acera, van por zonas peatonales, van por zonas que un coche te puede abrir la puerta y te lo comes sin tal. No hay una conciencia, no hay... Se limitan a hacer campaña de movilidad sostenible una semana al año, entonces es imposible concienciar a toda una población de 270.000 personas en el uso de bici, el uso de la bici. Es totalmente imposible. Eso, si no hay voluntad política para hacerlo, es totalmente imposible. Por lo tanto, se han visto obligados, en cierta manera, a tirar para el dret, ¿no? Y entonces hay cosas que son muy, muy... que son peligrosas directamente, o sea, es un peligro ir por según qué sitios en el propio carril bici, en Hospitalet. O sea, yo normalmente hay carriles bici que directamente ya no los utilizo. Claro. Y hay que se están implantando nuevos y que la única salida que te deja es volver a la acera. O, ¿no? Son cosas como muy... Bueno, de un plan antiguo que se ha querido implantar como novedoso cuando está desfasado totalmente. Claro. O sea, que es una labor de pedagogía desde pequeños para cuando luego seamos mayores el saber, ¿no? Como también ver y planificar y actuar sobre la ciudad para que sea un entorno más seguro también para todos. Pero por alusiones, el sector Barcelona Compera... ¿Vosotros cómo lo habéis visto? ¿Si ha habido una evolución también en la ciudad? Con tal que lleváis sí, tiempo. Sí, yo creo que Hospitalet, visto desde Barcelona, es como si estuviéramos 15 años o 20 años atrás, ¿no? En Barcelona. Por tanto, que también es normal, porque también empezamos antes. Y las ciudades de los lados se lo miraban un poco así a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y de hecho empezaron mucho después y de hecho en muchos casos se han hecho intentos pero no se han continuado. Ha habido también mala suerte hace unos 5 o 6 años cuando el Bicing, por ejemplo, se quería ampliar a toda la área metropolitana y no se fue capaz o no se tuvo, ¿no?, el coraje de poner esta prioridad delante de otras por la excusa de la crisis económica, y se planteó esta cosa como esta jaula, ¿no?, que tenemos aquí en Hospitalet y en toda la área metropolitana, ¿no?, los bici box, que querían promover justamente, ya que no hay bici pública, pues intentamos promover lo que la gente pueda tener bici segura, no en casa, sino en la calle, ocupando espacios que inicialmente queríamos que estuvieran más en la propia calle y ocupando más espacios de coches aparcados, pero al final se han ido situando en plazas, en parques, en sitios que a lo mejor no son tan importantes. Pero bueno, hay cosas de Hospitalet que no tiene Barcelona, ¿no? Bicis sueltas por la calle de color naranja, esto es una cosa que choca mucho en Barcelona, es inaudito, ¿no?, que tú puedas tropezar con bicicletas mal aparcadas o poniendo en riesgo muchas veces los peatones, que no tienen culpa de que las bicis se tengan que aparcar como las motos, ¿no?, en cualquier sitio donde a ti te parezca, ¿no?, y justamente en lugares donde molestan y molestan mucho. Esto en Barcelona se está justamente ahora intentando cuidar mucho, no con la bici en concreto, sino sobre todo con la moto, que es nuestro enemigo respecto al espacio público de la acera, y que no hay derecho que se tenga que aparcar tan impunemente, ¿no? Por otro lado, yo preferiría estar en esta situación ahora, ¿no?, comenzando un proyecto aquí en Hospitalet, que no cuando comenzamos nosotros en los años 80 en Barcelona, que no había nada y que era todo para empezar de cero prácticamente, ¿no? Allí sí que realmente estábamos inventando, y ahora yo lo que estoy pensando es que en Hospitalet no hay que inventar, sino que hay que bastante copiar y coger modelos que a lo mejor han funcionado en Barcelona, pues vale, pues ya está, no hace falta inventarlo. Pero incluso a nivel de servicios, por ejemplo, nosotros hemos intentado crear escuela respecto a los formadores que van a ir a las escuelas a enseñar a los chavales, como una red de empresas y de proyectos que al final se acaban uniendo, pues las entidades usuarias, ¿no?, porque son las primeras que están promoviendo de que esto pase en sus entornos. Pues una metodología que se llama Una Bici Más, y que esto está consensuado, está aprobado, los ayuntamientos los están probando y están viendo que hay resultados muy satisfactorios. Pues es que para poder impartir esta metodología lo que hay que hacer es formarse para ser un formador de Una Bici Más, y por tanto proponer en este caso a Hospitalet, que tenemos un equipo de formadores formados con esta metodología, y que se aplique. Yo no tengo miedo a un grupo que pueda crecer y hacerse muy grande cerca de mi casa, porque pensamos que el entorno y las necesidades son tan bestias que hay faena para todo el mundo en este sentido, ¿no? Faena de todas clases, ¿no? Pero también faena de poder trabajar en una cosa que te gusta, ¿no? Como hemos hecho nosotros toda la vida, y que, bueno, tenemos la satisfacción de haberlo podido vivir en este caso, ¿no?, con tantos años. Y es verdad que también hay consejos, ¿no?, de gato viejo a gato joven, en el sentido de que, bueno, muchas veces la ilusión, la motivación, el picar piedra y repetir picar piedra, a veces te dejas cosas o haces pasos demasiado largos para ti en ese momento, ¿no? Y eso nos ha costado bastante de reconocerlo, y de que nos ha costado también mucho dinero y muchas horas de trabajo y muchos esfuerzos, que al final dices que no vale la pena. Que a lo mejor si hubiésemos trabajado de otra manera, mucho más en red, mucho más a nivel de intercooperación, o como hicimos yendo a Inglaterra, ¿no? A Inglaterra, a ver qué pasa allá y cómo lo hacen allá, y llevarnos estos instructores que nos han enseñado aquí cómo hacerlo, ¿no? Esto, pues, se nos tuviera que haber ocurrido, pues, hace 20 años, no hace 10, ¿no? Porque hemos estado improvisando demasiado durante 10 años, ¿no? Ya. Yeah. Tenemos un camión que cabe en 80 bicis, pues que ahora prácticamente ya lo tenemos que tirar, porque a las escuelas ya no vamos con 80 bicis, ya vamos con 10, y con un remolque muy pequeñito ya vas, porque lo que intentamos, a diferencia de hace 20 años, es que los chavales se lleven sus bicis a la escuela y que sean con esas bicis las que se haga la actividad, por ejemplo, ¿no? Esto es un cambio de chip, que cuando hace 20 años tú proponías esto en la escuela te decían: no, no, no, como no nos lo montes todo, nos traigas el autocar, el camión, y no vamos a salir a la calle. Y claro, teníamos que poner todo lo que hiciera falta. Ahora ya no. Ahora podemos reducir muchas cosas, ¿no? Como decíamos antes. Uh-huh. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, no, no, ¿dices? Claro. Y no, es genial, ¿no?, tener también estos otros proyectos de inspiración como para saber también por dónde ir tirando y dónde tocar y dónde no tocar. Y quizás eso, como la labor de los primeros que comenzasteis sí fue más pica piedra, como decíais, pero hizo su función, ¿no? Que también es como cambiar un poco el imaginario de qué realmente estamos haciendo para transportarnos, qué impacto tiene esto también en la ciudad, en el modelo de ciudad que queremos, ¿no? Uh-huh. Y ir apostando por uno más sostenible. Y un poco como esa parte ya se medio se está logrando, todavía queda como vosotros desde la que bici por hacer. Te cojo la palabra. ¿Sabes qué pasa? Que al final, esto de ponerlo tan fácil a las personas, te falta una bici, toma una bici, ¿no? Que al final nos olvidamos del discurso, ¿no? Nos olvidamos de que a esa persona con una bici a lo mejor no le es suficiente o le puede causar algún problema al día siguiente y automáticamente ya no te va a coger nunca más la bicicleta, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que, bueno, la bicicleta es un recurso para poder llegar a personas que quieren en un momento dado hacer un cambio o poder a través de ella aprender mecánica o aprender lo que sea. Uh-huh. Pero lo que realmente interesa es fijarnos muy bien en esa persona, cómo es, qué necesita y cómo podemos darle apoyo como persona, ¿no? No materialmente, pues regalándole una bici, ¿no? Que es lo que muchas veces se hacen como ONGs, pues llevando bicis al Sáhara y toma bicis y ya te apañas, ¿no? Pues no. La bicicleta como herramienta. Sí. Pues se han puesto cosas muy interesantes, lo único que estamos en el horario del mercado y ya se escuchan de fondo las paradas como van bajando. Así que si se va a hacer una ronda súper rápida de conclusión de cosas como pendientes ahí inspiradoras por hacer ante el reto que se tiene, súper breve. Bueno, recuperando un poco lo del, ¿no?, del modelo de ciudad y las bicis naranjas que decía Pera, pues claro, lamentablemente ese tipo de negocios por encima de todas las vecinas de Hospitalet, pues no da la mejor imagen para la bici, que es la que estamos buscando, ¿no? Desde el Envici. Uh-huh. Lástima que eso tiene forma de bici, porque tiene forma de bici, pero eso no es la bici. Claro. Y hay mucho por hacer. Y hay muchísimo por hacer. Tenemos bastante ganas de seguir haciéndolo. Vale. Pues sí, próximo reto así urgente de biciclot. ¿El próximo reto? Sí. Bueno, sobrevivir de este experimento que se llama BiciHub y que nos ha costado sudor y lágrimas, que no estamos encontrando demasiado apoyo de la administración en el mercado, pues decía que nos estamos dando cuenta de que remediablemente nos tenemos que apañar entre nosotras y es una buena lección, ¿vale? Para que aprendamos también a podernos sostener y ser viables en un próximo futuro, ¿no? Y bueno, esperemos que este primer año, este segundo, dos, sí que haya algo de apoyo, porque si no será muy jodido, pero ya viendo de que la cosa va a ir para estos andarruleades, pues hay que ir pensando en proyectos más originales, ¿no? Más de confluencia de entidades, empresas, la propia economía social tiene mucho potencial. De hecho, nosotros estamos súper agradecidos a una cooperativa de financiera como COP57. Es nuestro patrón número uno en nuestra cooperativa porque han creído en nosotros cuando hacía falta creer y hemos podido afrontar cosas que solas no podíamos hacerlo, ¿no? Yo creo que pueden ser, bueno, ejemplos o conclusiones interesantes. Sí, ¿no? Es ahí precisamente aquí en el Mercano, ante el cambio de modelo en muchos sentidos de ciudad, de mercado, de transporte, hay mucho hecho, hay mucho por hacer, se pone sobre la mesa lógicas que ahora mismo comienzan a chocar unas entre otras, como eso, como el propio espacio en el que estamos aquí, ¿no? Los mercados sociales son espacio de encuentro, para las vecinas son herramientas, ¿no? Como lo que se decía, la bicicleta es una herramienta, ¿para qué? Y bueno, con esa historia, ese panorama encima de la mesa y toda esta gente y estas entidades que por suerte tenemos la facilidad de encontrarnos y generar espacio sobre en torno al que hablar, pues bueno, mientras eso esté será siempre como positivo. Y igual, por último, ¿dónde se puede encontrar a cada uno? ¿Webs, redes sociales? Bueno, pues la dirección es Avenida Europa 176. Ajá. Y Lambici, LH en bici, tiene Twitter, Instagram y se puede buscar por Google, saldrá actividades y va a haber noticias y informaciones sobre bicicletadas que en abril, no hemos comentado que en abril hicimos una bicicletada por el Prat. Y ya está. Pues estaremos atentas a próximas bicicletas por la ciudad y desde la ciudad también al campo, al poco campo que queda alrededor. Y a Biciclot nos encontramos en Poblenou, en calle Peracuar 58, muy cerca de la parada de metro Bogatell. Y estamos en redes y en webs en biciclot.com de cooperativa. Perfecto, pues muchas gracias y muchas veces. Sí, muchas gracias. A vosotras.